La atención no implica automáticamente la concentración, sin embargo, para concentrarse hay que ser capaz de poner atención. Si se aborda la atención desde el punto de vista del desarrollo, se verá que pasa por tres etapas muy distintas. En la primera, que va de los 0 a los 6 años aproximadamente, el niño atraviesa fases progresivamente diferentes, centrándose sobre todo en un objeto a la vez. Durante la segunda etapa del desarrollo, que va de los 6 a los 9 o 10 años, se hablará de atención inclusiva. En este momento, el niño es capaz de lo que Piaget llama descentración, es decir, presta atención a varios aspectos del estímulo y su interés se manifiesta en diferentes niveles. Durante el último periodo, que comienza hacia los 10 o 11 años, la atención será selectiva. En este nivel, el niño es capaz de concentrarse en varios o incluso en todos los aspectos de un estímulo o de un problema complejo. También logra concentrarse haciendo a un lado su entorno y aún su vida psicológica y física. Varias veces al día se procederá a periodos cortos de relajación. El niño, con los ojos cerrados, descansará la cabeza sobre el pupitre o la mesa. Se apagan las luces y se le pide que respire tranquila y regularmente. Durante este periodo, el profesor selecciona un ruido del exterior que forme parte del medio auditivo habitual del niño. El profesor lo examina, lo identifica e indica al niño tomar conciencia de él en estado de relajación. En voz baja, se persuadiza al niño de que el ruido que escucha no lo incomoda. Repetir esta sugestión dos veces durante el periodo de relajación. Cada día, escuchar un nuevo ruido del medio. El propósito de este ejercicio es que el niño acepte los ruidos, por más extraños que puedan ser, como parte de la realidad cotidiana. Para los ejercicios del lenguaje, cada niño es libre de adoptar la posición que prefiere, incluso acostarse en el suelo si lo desea. La clase deberá estar dispuesta de manera que responda a las necesidades individuales de relajación. No permitir que el niño hable de los ruidos ya que han sido estudiados. Se comienza con los ruidos más fuertes para pasar progresivamente a los más débiles hasta terminar por persuadir al niño de que ya no escucha nada. Cuando el niño sea capaz de mantenerse en la misma postura de relajación durante 30 segundos aproximadamente y una semana después de que el profesor haya dejado de llamar la atención del niño hacia los ruidos, es recomendable llamar a un niño en voz muy baja y pedirle que pase al frente de la clase y después regrese a su lugar. Al principio, este movimiento perturbará a los otros niños y probablemente habrá que recordarles varias veces que están en periodo de relajación y que no deben distraerse. A medida que los niños sean más capaces de controlar su atención, el profesor podrá variar más en este ejercicio. Por último, el tono del profesor debe ser siempre el mismo. Cuando el niño haya conseguido un buen control de sí mismo y logre mantenerse completamente inmóvil, introducir diferentes ruidos de fondo. El niño no puede moverse. Al final de la sesión se le pedirá que identifique el ruido que ha escuchado.